los grupos humanos cuando decimos afro. Decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. Gracias, ¿qué tal amigos? Ya estamos una vez más junto a ustedes y les damos la cordial bienvenida a la fiesta musical Bomba Ecuador. Muy buenos días, amigos. Mi nombre es Rubén Congo y les invito a compartir de este sencillo homenaje que en vida le dedicamos a don Segundo Eleuterio Congo, integrante y fundador del grupo Hermanos Congo, los Reyes de la Bomba. Iniciamos Bomba Ecuador con la canción Mono Bandido, autoría de Eleuterio Congo e interpretada por el ya desaparecido ícono también, Milton Tadeo. Bienvenidos. Señoras y señores, muchísimas gracias. Arrancamos con la biografía de nuestro homenajeado, don Segundo Eleuterio Congo Campos. Nació en octubre de 1946 en la parroquia de Ambuquí, provincia de Imbabura, Valle del Chota, Carpuela. A los 12 años empezó a entonar su primera guitarra, elaborada con sus propias manos. Qué bueno, esto está interesante. En ella se inspiró para componer sus primeras canciones. A continuación escuchemos a la banda Mocha San Miguel de Chalhuayacu interpretando la canción de don Eleuterio Congo, Para No Sufrir. Thank you.

por medio. ¿Para dónde marcharemos? Si el amor ya no está por medio. Cuando se habla del amor, todo lo dulce sabe amargo. Cuando se habla del amor, todo lo dulce sabe amargo. Baila mi negra, baila mi negra, baila mi sol, baila mi sol. Este mi son, este mi son, este mi son, este mi son, este mi son. Baila mi negra, baila mi negra, baila mi sol, baila mi sol. Este mi son, este mi son, este mi son, este mi son, este mi son. Avanzamos con más del homenaje a un grande de nuestra música afrochoteña. En el año del 64, un amigo de Ibarra, del que no recuerda su nombre, viendo el interés y dedicación por la música, le ayuda a comprar una guitarra a crédito, con la cual sacó a flote su talento. Y además, arma su primer grupo en el año 66. También seguro del potencial musical, graban sus primeras canciones en una pequeña grabadora. Y fueron engañados por un señor de nombre Antonio, que les había ofrecido llevarles al exterior y que hasta el sol de hoy no asoma ni con el casé ni con el pasaporte para llevarles a lo prometido. Esto es Bomba Ecuador y les dejamos en compañía de la siguiente canción. La cumbia del Congo, interpretada también por su hermano menor, Fabián Congo. Conmigo en las palas y en las manas, cuando enamorado está. estaba, de ti te dejo España. Las noticias me llegaron, que me habías olvidado. Sería las últimas fuerzas para tomarme unos tragos. Sería las últimas fuerzas para tomarme unos tragos. Decidí dejar al tiempo que haga todo conmigo. Decidí dejar al tiempo que haga todo conmigo. Esta es la cumbia de Congo. Báilalo, báilalo. Puedes bailarlo en la playa. Báilalo, báilalo. Y en las noches de luna. Báilalo, báilalo. Puedes bailarlo en la arena. Báilalo, báilalo. Todo aquel que comparte con el público su creatividad musical, creo que se enamora de algún instrumento para poder compartir su música con cada uno de nosotros. Porque también realizar este arte de la música, amigos, no es nada sencillo. Bueno, antes de irnos con los mensajes de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigos, vamos a escuchar la canción interpretada por Diego Mario Congo, en compañía de sus hermanas Beatriz y Carmen. Ritmo de mi tierra. Thank you.

por ejemplo, así oía algunas personas que le hacían música y luego me llamaba la atención, pues parece que me gustaba mismo desde casi pequeño. En los lazos de la niñez somos demasiado traviesos, por eso es importante compartir con la gente que nos escucha. ¿Cuáles fueron los materiales de su primer instrumento? Ya, mi primera guitarra, por ejemplo, lo que yo tenía fue de la hoja de plátano, desollándole así el tallito del plátano y luego cruzándoles unos palitos de yuca, así de cualquier palito de los guandules. Y así le hacía de dos cuerditas y en eso me entretenía, le hacía sonar. ¿Cuántos años tenía usted cuando tocaba con la guitarra elaborada de tallos de plátano? Más o menos de 12 a 13 por ahí. Amigos, a continuación escuchemos la canción Qué lindo puente, interpretada por Milton Tadeo. Qué lindo puente, qué lindo puente, de juzgar. Pasan los carros para juzgar. Pasan los carros para juzgar. Almendros dos, vengo sonando. Almendros dos, vengo sonando. Qué lindo puente para el juzgar. Qué lindo puente para el juzgar. Pasan los carros para juzgar. Pasan los carros para juzgar. Qué lindo puente para el juzgar. Pasan los carros para juzgar. Pasan los carros para juzgar. Pasan los carros para juzgar. Pasan los carros para juzgar. Pasan los carros para juzgar. Pasan los carros para juzgar. Y continuamos, amigos, con más del diálogo con don Eleuterio Congo Campos. ¿Qué es lo que tiene la bomba en ese aro de maguey, cuero de chivo, venas de muelle, soga? ¿Y qué significa para usted la bomba? La bomba del alma mismo, por ejemplo, de cada ser humano. Pero más puedo decir, es como que se nace mismo algunos que les interesa más. Porque todos dicen le gusta la música, pero no le hacen caso o no le toman en cuenta. En cambio, a los que nos gusta mismo, o sea, salidos del alma mismo, es una cosa que vive en nosotros. La bomba es lo que vive en el alma. Haciéndome un breve silencio, amigos, me pregunto, ¿qué sería de los pueblos sin cultura? Pienso que no tendrían identidad, y sin duda alguna, la música bomba es el alma donde se mezcla los sentimientos, penas y alegrías del pueblo afrochoteño. Continuamos, amigos, compartiendo el diálogo con el señor Eleuterio Congo, uno de los pioneros de la música bomba. Antes de la muerte de Milton Tadeo en el año 2009, en un noticiero de Ecuavisa, se le escuchó decir al señor Segundo Rosero que él era el pionero de la música bomba afrochoteña. Usted, señor Congo, nativo del Valle del Chota, ¿Qué nos puede decir usted, señor Congo, con respecto a las palabras mencionadas por el señor Segundo Rosero? Bien, a Segundo Rosero, por ejemplo, yo le aprecio, le respeto muchísimo y le alabo por el don que tiene. Pero sí hay una cosa que, por ejemplo, Segundo Rosero vino a iniciarse con Segundo Eleuterio Congo, Fabián Congo, que había, por ejemplo, festivales en Mira, en El Ángel, de cual Timampiro, de cual tienen sus amistades, sus familiares, él venía para nosotros irnos con él apoyándole a tocar. Eso quiere decir que los hermanos Congo y Segundo Rosero compartieron escenarios y por ahí se fue enriqueciendo del sentimiento de la bomba. Claro que Segundo Rosero, desde que fue, tuvo bastante interés. Por ejemplo, me acuerdo, nosotros poníamos las bombas y él le hacía los pasillos. Por eso es que en cualquier festival, no creyéndonos mucho, pues era el primer puesto para los hermanos Congo con Segundo Rosero. Escuchemos de inmediato al señor Segundo Rosero interpretando la canción del maestro Diego Mario Congo, Sabor a Miel. Así es como, Esto es Bomba Ecuador, y en vida estamos contentos, rindiendo un homenaje justo al señor Segundo Eleuterio Congo, integrante y fundador del grupo Los Reyes de la Bomba, Hermanos Congo. Entonces, avanzamos con el último diálogo. ¿Llegaron a grabar algún disco con el señor Segundo Rosero? Por ejemplo, el primer disco que grabó Segundo Rosero, Perdóname se llamaba ese disco, era de grabar conmigo, pero yo por mucha diferencia, pues no pude ir, no me quise ir con él. Entonces, de ver que no quiero, el señor se fue a Quito, y desde Quito me mandaba a llamar que interesa grabar el primer sencillo de él. Así son las cosas, no se dio, pues, si no pude. Hasta que el señor le grabó en la radio Tarqui, Puerta La Fama, el primer disco. Pero él tocaba con nosotros. Yo tocaba el requinto, mi otro hermano tocaba la guitarra, las bombas, pero mezclado con él, él cantaba los pasillos. Por ejemplo, tenemos recuerdo los premios de San Isidro, de Mira. Son las palabras de don Segundo Eleuterio Congo, con la que expresa sobre la participación del señor Segundo Rosero en el grupo Ecuador, donde él aprendió a interpretar la música bomba, pero todo lo que han compartido, pienso que no le da el derecho para decir que él era el pionero de la música bomba. Amigos, los afrochoteños, igual que nuestra música bomba, merecemos el debido respeto. Que siempre se ha acogido estas palabras, todo esto que va grabado, porque he salido desde el fondo del corazón. Gracias, señor Segundo Eleuterio Congo Campos, por ese aporte a la cultura afrochoteña, afroecuatoriana. Y para despedirnos, quiero que le regale a la ciudadanía que nos está escuchando un poco del estribillo de la canción que ha significado el símbolo más grande para el pueblo afrochoteño. Desde la provincia de Imbabura, Valle del Chota, Tarpuela, reportó para Bomba Ecuador, Rubén Congo. Recibamos al grupo Marabú, que viene para interpretarnos el tema musical, Las Leyes del Amor. Para don Alberto Campos, donde quiera que se encuentre, con mucho cariño. Escogió mi corazón a este amor equivocado. Escogió mi corazón a este amor equivocado. Y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Otro amor tú encontrarás, libre queda tu camino, otro amor tú encontrarás, otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz, otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz, otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz, otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Otro amor tú encontrarás, otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz, otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz, otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Así, sacudiendo la leva, compadre. Otro amor tú encontrarás, libre queda tu camino. Otro amor tú encontrarás, otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Este es el homenaje que le estamos rindiendo al señor segundo Eleuterio Congo, pionero de la música bomba e integrante del grupo Los Reyes de la Bomba, integrado por sus hermanos Germán y Fabián Congo, Milton Tadeo, Edmundo Méndez, Lucho Congo, Alcibiades Tadeo y Homero Sánchez. Es tiempo, señoras y señores, de recibir al grupo Generación 2000, que viene para interpretarnos la bomba son Caña Quemada. Caña Quemada. Ay, mira, na. Tiene caña quemada, Santa Lucía. Tiene caña quemada, Santa Lucía. Tiene caña quemada, allá en La Habana. Tiene caña quemada, Cartagena. Tiene caña quemada, Puerto Rico. Tiene caña quemada, Paz Marico. Tiene caña quemada, allá en San Juan. Tiene caña quemada, allá en La Habana. Tiene caña quemada, allá en La Habana. Tiene caña quemada. Amigas y amigos, hasta aquí llegamos con Bomba Ecuador y les agradecemos infinitamente por vuestra sintonía. Nos volveremos a reencontrar, Dios mediante, el próximo martes. Gracias por todo y nos despedimos con la canción, una bomba fusionada de Lele, que se titula Esta Canción. Gracias y hasta la próxima. Escucho sentimiento, pa' que veas cómo ahora yo me siento. Ahora no estás. más. No sabes cómo yo me arrepiento por no valorarte y tenerte este momento. Ay, no. Y el de la papá. Es con mucho sentimiento, pa' que veas cómo ahora yo me siento. Ahora no estás, no sabes cómo yo me arrepiento por no valorarte y tenerte este momento. ¡Ay, no! Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador, Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.